Poco fondo si recorre nella rocca nostra senda. In quanto alla estalonde, io le dico, quando uno si vestiva come spiralogno, mi prega di incarnare. Mi rara la mente di incarnare. Mi rara la mente di o consumo cuidadosamente todos os dias, sempre do tempo, sempre do vista, de vinagre, de batalho fino, vício, desse tipo. Será que se fundamenta estrictamente nas leis da evolução de la naturaleza? Verás que tiene como base la doctrina de la reencarnación. Nosotros hemos sido a fondo, hemos desmenuzado todas las antiguas enseñanzas para ver qué es lo que tienen de verdad. Permítanme discernir las enseñanzas de los pasados y principios del presente. Afirmar en forma enfática que la ley de la evolución no es todo. No negamos que la evolución es un factor básico, pero no es todo. Existe también la ley de la involución. ¿Saben? Tal vez que los pensadores, estos intramuros, sean todavía capaces de percibir los procesos involutivos en gran escala. Porque claro, se pueden ver involutivos, los procesos evolutivos y evolutivos, vienen a ser encajar sobre el orden universal y sobre todo manera de evolución. Angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la luz. Y muy pastores responden a conciencia dónde morir, nacer, sacrificarse por la humanidad. Es necesario morir, servir en un elemento, la forma de la cósmica, ascendida. Pensar en estos hermanos nace, porque como dijo Jesús en Nicodemo, hasta que no nazcas de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. También es necesario buscar a los hermanos sacrificarlos por la humanidad. Ese es amor. Jesús resumió completamente estos tres factores de la revolución de la conciencia en aquellas palabras que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que se disuelva el yo, el ego, fuera en sí mismo. Tome su cruz, es decir, trabaje con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres. Es un problema completamente sexual. Ya saben ustedes que la cruz es sexual. El palo vertical es el palo. El horizontal es erectil. Femenino, es decir, el útero. En el cruce de ambos se halla la clave del palo poder. Solo mediante baja altura podemos realmente fabricarnos el traje de bodas del alma para entrar en el reino. Quiero referirme al máximo reino, al reino del máximo reino. ¿Entendido? Allí no podemos entrar con traje de formal. Allí debemos entrar vestidos con el traje de bodas del alma, con el todo maíllico de la cosa del cual hablaran los antiguos alquimistas medievales. Recordad, mis caros hermanos, aquella parábola del Evangelio. Por cierto, bastante famoso. En que el Señor, después de revisar cuidadosamente el comedor, vio pues en la mesa de bodas algo que no estaba vestido con el traje del alma. Ordenó a los criados, dice: padre, echadle fuera a las tinieblas exteriores, donde solamente se oye el llanto y el crujir. Ese traje de bodas del alma, mis caros hermanos, no es otra cosa sino los cuerpos de más. ¿Entendido? Que esto no se fabrica sino en la forma del chico, en la fragua encendida de un caso. Ahora bien, que es la luz. Debe levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros. Eso es sacrificio por la humanidad. ¿Qué es imitación de Cristo? ¿Entendido? Nuestra revolución precisamente consiste en apartarnos de los dogmas existentes, en romper la religión. En meternos por la senda de la gran rebelión, por la senda de la insurrección mística, por el camino luminoso de Acuario. Ese es todo, mis caros hermanos. Si hay algo que preguntar, pregunten con entera libertad y yo con el mayor gusto responderé. Quiero preguntarle nada más cuándo está. Bueno, esto de cuando sí está un poco difícil de explicar, hermano. Está que lo vamos entregando a la humanidad en octavas cada vez más y más y más elevadas. Cuando lleguemos a la nota más alta, el mensaje habrá concluido. Entonces me iré con mi madre divina Kundalini para la eternidad. Ahora está para salir como el chico ya, el misterio del hambre o florecer. Es obvio que toda la humanidad debe estar muy agradecida a nuestros hermanos salvadoreños, a Luis Alberto Rivera, a nuestro hermano Enrique Bartolomé, y en general a todos los que han trabajado todos están cooperando para obra de paz. Pues de este libro saldrá gente que estudiará las tres montañas. Entonces develaremos el camino. Resulta muy interesante que todas las religiones, escuelas, órdenes, logias, etcétera, hablan del camino. Pero ninguna lo conoce. Y no pueden conocerlo porque jamás se ha intimidado. Nunca se ha publicado. Aunque se existe en distintos textos sagrados, todavía está oculto. Mi obra titulada Las Tres Montañas. Entregaremos mapas de salud con todos más mínimos detalles. Entonces se podrán guiar los hermanos inteligentemente, porque en esos mapas estará completamente indicado el comienzo y el fin. ¿Dónde se comienza hoy a la senda? ¿Y dónde termina la senda? Será un libro que podrá conducirnos desde la vida profana hasta la liberación final, publicando los mapas del camino, como se ha hecho jamás. Y a mí me toca entregar eso. Así lo prometí a los guardianes del Santo Sepulcro. Después de este libro que titulará Las Tres Montañas, vendrá el libro de oro. Tal libro tendrá por objeto documental, cabalísticamente, matemáticamente, todas las enseñanzas dadas, tanto en el misterio de la oración del como en las tres montañas. Todos mis caros hermanos, creo que ustedes me van comprendiendo. Maestro, usted está llegando o está haciendo el trabajo ahora de la segunda montaña. Comprendo de que al terminar el trabajo de la segunda montaña tendrá que continuar con el trabajo de la tercera montaña. Bueno, me está preguntando usted, mi caro hermano, Antonio Campo, algo de lo cual todavía nuestros hermanos del movimiento gnóstico no tienen información. Sin embargo, tendré mucho gusto en responderle. Lo voy a hacer. Existen tres montañas que son, y eso será fundamental en nuestro futuro libro después del misterio del áureo proveter. La primera montaña es obvio que es la de la iniciación. La segunda montaña es la de la resurrección. Y la tercera montaña es la de la ascensión. Desafortunadamente todas las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-cultista creen que la iniciación es todo. No comprenden lo que es la palabra iniciación. Iniciar es comenzar. Pues en las montañas de la iniciación no pensamos. En esa montaña tenemos que vivir todo el drama del Cristo cósmico, pero tenemos que vivirlo en forma simbólica, convertidos en el personaje central del drama. En esa montaña tenemos que fabricar los cuerpos solares. Es decir, el tomo soma el diácono, el traje de bodas del evangelio bíblico. En esa montaña, mi caro hermano, tenemos que convertirnos en hombres auténticos, en maestros verdaderos. Esa montaña no es todo. Más allá de esa montaña está la de la resurrección. En tal montaña trabajamos con las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La culminación de esa montaña nos lleva hasta la resurrección. Entiendo por resurrección, y así deben entenderlo ustedes, mis caros. la manifestación de la mónada divina en nosotros, la encarnación de nuestra propia mónada, la encarnación del tercer logos en nosotros. Se ha llegado a semejantes alturas. Y se ha convertido en maestro resurrecto, era libre del pecado original, absolutamente despierto, con poderes sobre la vida y sobre la muerte. Mucho más allá de esa segunda montaña, mi caro hermano, está la tercera montaña, la de la ascensión. Quien llega a la cumbre de la tercera montaña, se libera del sistema solar, ingresa a los mundos de Paramapada, son mundos del espacio, mundos totalmente espirituales. Al desencarnar entonces tenemos que vivir en esos mundos, aguardando la noche profunda del paraíso, la noche cuasi, para entrar al asfalto. Convertidos en esclavos, un verdadero dios. Así pues, son tres montañas. ¿Quieres saber en qué montaña estoy? Sí, actualmente estoy recapitulando. Estoy sobre la cumbre de la segunda montaña y eso no lo niego. Digo recapitulando porque en el pasado, Mahan Bantara, que fue Mahan Bantara de Palma o de Loco León, ya pasé por esas tres montañas. Pero en este Mahan Bantara, que lo llaman el Mahan Bantara del Terraco, tenía completamente sánscrito. Pues estoy recapitulando. ¿Entendido? Entendido, maestro. Maestro, según tu ejemplo, yo puedo observar que en una vida podemos nosotros hacer el completo trabajo de las tres montañas. Estoy en lo acertado. Pues eso es claro, mi caro hermano. Eso es claro. En una sola reencarnación bien utilizada, podemos realizar el trabajo de las tres montañas. Eso sí, hay que trabajar intensamente. Debemos, pues, meternos por la senda de la revolución en marcha. Por la senda de la rebelión, por la senda de la intención, trabajar con esos tres factores del morir, del nacer y del sacrificio por la humanidad. Si estamos dispuestos a dar hasta la vida por autorrealizarse, es claro que lo lograremos, mi caro hermano. Vencer, eso es todo, como dicen uno de nuestros rituales gnósticos. Maestro, en las obras de Krishnamurti, yo he observado que él, más que todo, dedica su atención a la disolución del ego, a la disertación sobre lo que es el ego, en mí mismo, nuestros defectos psicológicos. ¿Nos podría usted decir por qué él no menciona en ninguno de sus libros, en ninguno de sus mensajes, el camino, la clave para disolver el ego? Mejor dicho, no explica nada acerca del aspecto sexual. Con mucho gusto voy a responder esta pregunta porque es bastante interesante. Mis caros hermanos, es obvio que Krishnamurti, por ejemplo, hay que una bella labor y eso no lo podemos negar. Pero falta algo. Mucho. Que únicamente que a base de comprensión se disuelva esos métodos. Alguien puede tener, por ejemplo, el defecto de la ira y comprenderlo profundamente en todos los territorios de la mente, en los que las 49 regiones de infraconsciente, preconsciente, inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa quiere disolver el yo, hay que apelar a un poder que sea superior a la mente. Puede cambiar un defecto pasándolo de un lugar a otro, de un departamento a otro del entendimiento, de una zona a otra del subconsciente, procurarlo con distintos nombres, esconderlo de los demás y esconderlo de sí mismo. Pero eso no significa iluminación. Podemos eliminar. Debilitado, repito, de un poder superior a la mente. Lo referimos en forma enfática al Kundalini, la serpiente íntima de nuestros mágicos poderes, el fuego planudo. Es obvio que solamente mediante el mismo poder del Kundalini podemos eliminar de nosotros cualquier defecto psicológico. Pero hay que saber trabajar con las armas de Eos. Durante el Saha Maituna debemos invocar a la Divina Madre Kundalini, rogarle que empuñe la lanza, es decir, que utilice el poder eléctrico sexual para desintegrar tal o cual defecto psicológico, para reducirla a polvo a cualquiera de esos yoes que personifican nuestros errores de tipo psicológico. ¿Me habéis entendido? Así, poco a poco, trabajando en la forja de los cíclopes, empuñando la lanza de Longinus, las armas de Vulcano, como dijera la mitología griega, reduciremos a cenizas a cada uno de esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos. Conforme esos agregados se van eliminando, conforme se van volviendo polvo, la conciencia se va liberando. Es posible que cuando la conciencia se libera, despierta, lógicamente. Es tan incierto y muy cierto y de toda verdad que cuando la conciencia llega a despertar totalmente, el problema del desdoblamiento astral concluye. Desde ese instante en adelante podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos suprasensibles. Quiero que ustedes comprendan a fondo todo eso, mis caros hermanos, que se preocupen por la disolución del yo, que funda la íntima relación existente entre la energía sexual y el proceso de la desintegración del ego. Desintegraremos el ego rápidamente si utilizamos la energía sexual. Eso es todo. Estoy dispuesto a seguir contestando preguntas. Digan pues. Maestro, ¿podría decirnos qué porcentaje de conciencia tenemos despierta hasta ahora? Bueno, mi caro hermano, indudablemente esta pobre humanidad, pues especificamos de un mundo racional, tan solo tendrá un 3% de conciencia despierta. Eso me parece que no todos los individuos tienen ese porcentaje. Hay gente que tan solo tendrán un 1%, otros un 2%. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, ya no habrían guerras sobre la faz de la Tierra. Pero es claro que conforme vamos desintegrando nuestros defectos, es decir, conforme vamos destruyendo los yoes que personifican nuestros errores psicológicos, la conciencia se va liberando, porque la conciencia está embutida, embotellada entre esos yoes, y conforme los vamos rompiendo, destruyendo, ella se va libertando. así el porcentaje de conciencia irá aumentando. Llegará un momento en que tenemos no un 3, sino un 4%, un 5, un 6, un 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, de conciencia despierta, es obvio que vamos despertando. Conforme la conciencia se va emancipando, repito, vamos despertando. Conforme el porcentaje de conciencia va aumentando, pues vamos despertando. Un individuo con un 100% de conciencia despierta es como un mahatma iluminado, un hierofante, un guruji, una kumbhata, un kumbhata. ¿Entendido? Maestro, tuvieron la bondad de aclararnos cuál es el verdadero origen del ego. Pues con el mayor gusto voy a contestar esa interesante pregunta. No hay duda de que el ego tiene como origen el fuego siniestro del abominable órgano fundativo. Ya por mis libros están ustedes informados que el abominable órgano fundativador es la cola de Satanás. La cola de Satán. Ustedes me dirán que qué tiene que ver eso con lo otro, ¿no? Tienen razón, todo el mundo es libre de pensar y hacerse preguntas. Pero compréndanme. Hay un fuego electrónico solar. Estoy cerrado en el chakra muladhara, en el centro coxígeno. Cuando ese fuego maravilloso sube por la espina dorsal, nos convertimos en dioses, se llama Kundalini. Pero cuando ese fuego se precipita desde el coxis hacia abajo, se convierte en una apéndice abominable de nuestro ego, nuestro yo. Y ese tal, esa tal cola, y el Kundalini. Que ese fuego abominable descendiendo no solamente está en el aire, está también en lo que es el fondo, la experiencia de la vida de los dioses. Y de esa manera, necesitamos este poste de abajo, repito, la cola de Satán. Y ese fuego abominable existe en el estado psíquico, que haya latente en toda criatura humana. Aunque la cola de Satán, es decir, el fundamentador, no esté desarrollado en todo, sin embargo, el fuego siniestro del fundamentador está latente. Sube desde los órganos creadores. Se acumula en la región del plexo. Siente, muy teocrático. Toma forma en la región del vientre, por medio de ese fuego fundamentador. Tenemos el caso que hay un sistema de arranque de vida, por ejemplo, contra otra persona. Por una idiosincrasia, en este caso, la forma de la persona. Como metafísica, porque quiero decir, toma forma en la región del plexo, es decir, se forma un yo en la región del plexo, en la región del qué. Se forma como mediante el abominable órgano fundamentador, o mejor diría, mediante el fuego fundamentador. Después de que se va a formar en esa región, surge a la existencia como un yo, quedando encerrado en ese yo, la conciencia. Así es como los dioses en la región del vientre surgen. Así es como nace el ego, el mismo, que no es más que la suma de claves. Un conjunto de entidades siniestras que personifican nuestros errores. Grupo de nuevas entidades dentro de las cuales está embotellada la conciencia. ¿Entienden? ¿Comprenden? Compréndame. Maestro, considero que para acabar con ese siniestro orden oculto articulador, de acuerdo a sus sabias enseñanzas, la única manera de destruirlo es disolviendo el mismo ego, trabajando en la forja de los cíclopes en hogares legítimamente constituidos. Bueno, hay que entender. Indudablemente que la palabra kundalini, o sea, el fuego solar dirigido hacia arriba, a lo largo de la esquina, ¿verdad? Lo que está diciendo, ¿no? Kundalini se compone de dos palabras. Entonces, la palabra kunda, por ejemplo, significa kundra, vomitando el órgano, kunda, igual. En otras palabras, entiéndame mejor. Kunda nos recuerda al abominable órgano kunda, y no significa fin. De manera que kunda significa fin del abominable órgano kunda, cuando uno despierta el kundalini, cuando lo hace subir por la espina dorsal, entonces le deja el fin al peso, este abominable del órgano kunda, termina el kunda. ¿Me habéis comprendido? Maestro, hice la pregunta de que trabajar en hogares legítimamente constituidos, porque es bueno la aclaración de en el de esto, puesto que algunos pueden creer que solo es trabajar con magia sexual, con cualquiera de sus damas. Entiendo su pregunta, mi caro hermano. Es claro que la madre divina contaría no va a premiar a los adúlteros. La presencia sagrada de nuestros mágicos poderes sube por la espina dorsal y acerca por los méritos del corazón, pero no es una presencia automática, mecánica y responsable. No, mi caro hermano, para que la serpiente suba se necesitan méritos del corazón. Si uno practicara magia sexual como pantanosas pasa por la calle, es claro que sería un adulto. Se convertiría uno en un tanque con negro. En ese caso la kundalini no subiría jamás por espina dorsal. Si uno se uniera sexualmente a una mujer así posquecito, practicar magia sexual, pero sin amarla, como algo técnico, frío, mecánico. Es obvio que la kundalini no se presta a esa clase de actos peligrosos con el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, se puede practicar magia sexual con cualquier dama, pero sin amarla? Únicamente con un contrato para trabajar con esta posibilidad, hacer su vida. Es una equivoca porque la kundalini no se presta a hacer contratos así. Para que la kundalini suba por la espina dorsal, se necesita verdadero amor entre el hombre y la mujer. Pues es que la magia sexual no se puede practicar sino entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos. Eso es todo. Queridos hermanos salvadoreños, hemos grabado esta práctica así expresamente. La hemos hecho con el propósito de que vosotros pues la escuchéis. Recibiste mi saludo gnóstico, mis caros hermanos salvadoreños. De la paz más profunda